Ah, me dice acá sí. Bella que tenemos un móvil desde el Congreso. Desde el Consejo de la Magistratura. ¿Quién es? Epa, bueno, desde el Consejo de la Magistratura para saber qué está pasando con la polémica designación de Tonelli. Esto es gracias a un convenio firmado por esta radio con un conocido canal de noticias que tiene dos letras y que no desapareció para nada. Digo, ¿quién firmó ese convenio? Hay que buscarlo al que firmó ese convenio. Bueno, ¿no? Son cosas que pasan. Fíjese, ¿no? Hoy Marcos Peña ha hablado de la guerra. Fíjese qué saludable está la gente a la que supuestamente le hicimos la guerra. Pero bueno, estamos comunicados con Tulio Marzán. Tulio, muy buenas tardes. ¿Qué está pasando ahí en el Consejo de la Magistratura, Tulio? Hecho un avión estamos, Santo. Bueno, buenas noches, Santo. Sí. Buenas noches, María Laura. No, Tulio, está, no. Con respeto todo. Con respeto a María Laura, que no está. Con respeto a Santo, que no está. Con respeto buenas a mí, noches, a María todo. Laura. Buah. Te quería comunicar que no estamos en el Consejo de la Magistratura, Santo. ¿Cómo no? Estamos en otro lugar. ¿Dónde están? ¿Dónde? A ver, para que me fijo. A ver, fíjate la dirección, por favor. ¿Cómo se va a fijar? Maipú. Calle Maipú, acá, mirá. En esta es la cerca, calle acá. También. 500. ¿A qué altura? ¿Al 500? Ah, estás muy cerca. Está cerca. 50 y... Epa. Sí, acá sí, a ver. 5. ¡Es Radio Nacional! ¡Están acá en la puerta! ¿Qué hacen? Exactamente, Santo, Radio Nacional. No. Porque están venciendo los contratos multimillonarios de los periodistas militantes y venimos a ver qué pasa, Santo. No pasa nada. Yo te digo una cosa. Los están venciendo en este momento. A las 12 se transforman en calabaza, como... No. Los contratos no vencen y no son millonarios ni se transforman en calabaza. Tenemos contrato a partir de febrero, ya están todos firmados. Y la verdad, si nos sacan, si vos decís que vencen, es ilegal, Tulio. Sí, nos pueden ilegal. Sacar. Es ilegal. Ilegal. Están haciendo cosas ilegales, Tulio. La verdad no sé. No, sí, no, te sí, lo digo sabés. En serio. Pero me mataste con eso. No, ¿por qué? Ilegal es entender. Averiguar. Bueno, la verdad que yo no sé las cosas legales. Pero ilegal se entiende lo que es ilegal y lo que es legal. Bueno, pero yo no tengo el conocimiento. Bueno, averiguar con alguien. Pero hay alguien que sí lo tiene. Bueno, perfecto. ¡Está llegando! Sí. ¿Quién? Acá Maipú 555. No. Maipú 555 él. ¡Ah! ¡Cierre la puerta! ¡Cierre! ¡Lo que triunfó en Las Vegas y Atlantic City! ¡El hombre con su cabellera pelirroja que cautivó al público alrededor del mundo! ¡Taclealo! ¡Conocido por algunos como el abogado colorado de Cádiz! ¡No, Tulio, no! ¡Que vaya al primer piso! ¡Le hizo el inventario de parado nomás a Víctor Hugo! ¡No! ¡Escúchame, rata! ¡El hombre que te consigue una cautelar mientras fuma dentro de una garrafa llena! Presentado por Revista Eni en la Política Online. Directamente desde el estudio Rubin, se ignora. Atención, ¿quién? No lo aplaudan, no lo aplaudan, por favor. No es una. Sacaron gente para aplaudir. No es un artista. Pero que anda con claque por la calle. ¿Cómo está, doctor Chirola? Bien, negro, ¿qué hace? Todo bien, doctor Chirola. ¿Qué trae la mano, Chirola? Los contratos del año que viene, negro. Los voy a poner en la jaula de mi loro para quedar. No, claro, son los contratos. Son nuestros contratos, Tulio. No digas esas cosas. Escúchame, Tulio, no puede poner nuestros contratos como en la jaula del loro para que el lorito los cague. Sí puedo. ¿Cómo no? No, señor, tiene que respetar. Claro. Son contratos legales. Ah. ¿Respetar los contratos? Sí, tiene que respetar los contratos. ¡Tómate el palo, gordo delincuente! No. ¡Abríote al lado! ¡No me va a llenar! ¡No, señor! ¡Salí con el salamín en alto, Barrén! Escúcheme. Doctor Chirola, hablemos. A ver si podemos hablar un segundo. Yo les pido a mis compañeros también. Esto es serio. Esto es serio. Está el doctor Chirola queriendo allanar acá a Radio Nacional. No puede allanar, doctor Chirola. Sí, y además, no sé eso del salamín en alto. Yo no tengo salamín. ¿Ah, no? No tengo un salamín. Acá afuera tengo uno. No. ¿Pero en serio? ¿En serio? Acá. ¿Y salame de dónde? Me parece que es un cantimpalo, ahora que lo veo bien. Ah, qué rico, bueno. No, flor de cantimpalo te vas a comer. No, Carlos. ¿Lo querés? ¿Lo querés, negro? Y bueno, no esperes. No, paren. No. Si tiene un cantimpalo, no. Vale, comida, para. Escúcheme. Espéreme un segundo que salgo. No salgo. Bueno, no, está bien, no voy a salir. Bueno, no voy a salir. Está bien, no voy a salir. Déjenme salir. Necesitamos, Carlos. ¿Cómo? ¿Qué dice? No voy a salir. No me dejan salir. ¿Qué dice? Bye. ¿No querés salir? No, me dejan salir. No voy a con salir. Alicia. ¿Cómo con Alicia? ¿Con qué Alicia? Agachate y hacer una caricia. Ancho. Pero usted sabe una cosa, además de ser un grosero, yo pensé que tenía de verdad un cantimpalo. Usted es un grosero y además le digo que lo que está haciendo es absolutamente ilegal, doctor. La audiencia se lo va a cobrar, se lo va a cobrar, señor. ¿Vos decís que si lo sacamos, la audiencia rezonga? Por supuesto que rezonga, seguro que rezonga. Entonces vení, agarrame bien la porra. No, usted me parece. Usted es abogado, no puede ser. No guardo la valija, qué grosero. ¿Y quién se ríe? ¿Por qué se ríe la gente? Metieron la valija. Ciérrelo bien. Metieron la valija. Bien cerrado. Julio, por favor. Che, qué barbaridad. Me puso mal. Me hizo pasar un momento feo, Tulio. ¿Dónde este concepto, santo? Jurídicos. No. ¿Qué concepto jurídico? ¿Qué concepto? Fue una grosería, Tulio. Me la pasé mal. Momento, a ver. ¿Qué pasa, Quiroga? ¡Abrime, negro! ¡Abrime, que hay un Lola Juez Fight! ¡Hay una acordada acá! No, Lola Juez Fight es un asqueroso. Dale, es un grosero. Irrespetuoso. Bueno, lo saco. Pero dale. Solo si dice lo que tiene que decir, Chirola. Claro. Ahí le abre, bueno. ¡No te habla! ¡Ay, mire cómo lo recibe la gente, Chirola! Cada vez que sale lo recibe la gente. ¡Vamos! ¡Un aplauso! Esperando que salga. ¿Y ahora qué tiene para decirnos, Chirola? Sí, les quiero decir algo. El doctor Chirola llega a Carlos Paz, negro. Sí, el doctor Chirola junto a un gran elenco, Está Alfredo Lenco, Fátima Flores, la sensual Lorena Maciel. Es una vergüenza lo que hace. El humor de Pablo Sirvén. Es una vergüenza. Y las mejores imitaciones de la mano de Nicolás Wiñaski. Escúcheme. Imitaciones Wiñaski. Luis Majur como el enano tragasable. Usted es un hombre de derecho. Pablo Sirvén como el pelado tragasable. No. Ustedes son... Nelson Castro como el doctor. El doctor. Y mucho más, negro. ¿Sabe dónde? No me importa. Ahora, háblale este micrófono. ¿Qué? Ahora, háblale este micrófono. Así se llama la obra. Se llama así. Humor y alegría para toda la familia. El país cambia, los medios cambian. ¿Quieren tener un lugar para expresarse? Bueno, ahora háblale este micrófono. Es un grosero. Sacalo, con el doctor Chirola y gran elenco. Sacalo. No te lo pierdas, negro. Sacalo del aire. Estamos todos en cuero, porque no hay remera que diga lo que nosotros queremos. Todos en cuero, la gordura como bandera.